Las cosas, o fue el alcohol que me inundó en calor, pero esa voz que me grita tu cara solo me pide entenderlo. Otro calambre al despertar me saca de la casa sin desayunar. Si soy un necio y quiero decir que no voy a esperar a verte sangrar o reír. Voy a decirte algo, si la razón se nos evaporó, mejor mira sin apretar los dientes, que estoy hablando desde mi interior. Y como que no quieres rascarte el pecho para tocarte un poco el corazón, y aceleras para llevarme el puesto, y yo no quiero entenderlo. Se espesa el aire al respirar, si buscando en tus ojos no vio tu Lo que escuchamos recién fue a la gente de Milongas Extremas haciendo Como Quieras desde su primer disco y único hasta ahora, editado en el año 2012. No, es así. Bien, no importa. No, mira, te cuento. Hola. Sí, decime, decime. Santiago, ¿cómo están? ¿Qué tal? Santiago de Milongas Extremas ¿cómo al estás? Micrófono aquí. Fede Ratas. Todo bien, buenas noches. Buenas noches. Lo hice a propósito no, para. Perdonen, disculpen sí. Que el bar que haya entrado así de esa manera. Lo que pasa es que. Pero está, ya aprovecho y les comento de Dale, paso. Lo que... Se okay. llama Fede porque... Ratas, eso. Porque en realidad lo que escucharon, ¿sí? Como quieras, es una canción que compusimos nosotros cuatro de uh-huh. Milongas. Pero esa canción aún no está en un disco, está en el disco que va a salir. Ah, mira qué bien. Pero bueno, en realidad hubo un grupo de estudiantes de cine que querían filmar un video sobre una de nuestras canciones y les ofrecimos esa canción, que todavía no estaba en ningún disco. Sí. Pero así que esa canción en realidad no está en el primer disco, sino está en el disco que va a salir en noviembre. En el siguiente, sí. Voy a salir ahora a contar un poco yo cómo la obtuve, que en realidad está, digamos, colgada en YouTube y es parte de ese gran DVD que ustedes hicieron, que está un registro buenísimo, Lo Eléctrico del Sentimiento. En este caso aparece como un extracto de ese show, ¿no? Y un extracto de ese DVD que tiene el show completo. Claro, sí. Sí, es un video que filmamos en 2014, gracias a el canal municipal de Montevideo, a TV Ciudad. Presentamos un espectáculo con muchísimas de las canciones de Extremoduro que nosotros tocábamos y algunas de las nuestras. Y bueno, después ahí por están segmentadas ahí mismo en el canal de YouTube de Las Milongas. Por tracks, como quien dice. Ahí está. Que está muy lindo para ver, obviamente. Ahí está. Y esa era la idea, un poco, digamos, pasar algunas canciones de ustedes y pasar una propia y uno de los covers que, digamos, fue un poco lo que los hizo populares, tanto en su país como aquí en Argentina. Pero ya pronto viene el próximo disco y las canciones propias que irán ahí mechándose con los covers de Extremoduro. Bueno, Santiago, ¿es ya la tercera vez que vienen por acá? Sí, no, en realidad no es la tercera. Es la verdad que no sé cuál es, pero ya fuimos como ocho veces. A tocar bastante. Sí. En realidad a partir del 2010 fue la primera vez que fuimos. Sí. Y nos fue muy grato en realidad, porque cuando llegamos con bastantes pocas expectativas, porque así nos regíamos con todo, nos encontramos con empila de gente que nos había visto por internet. Por videos bastante caseros, sí, hechos por gente de acá, Montevideo, de Molichitos. Y hubo gente ahí en Buenos Aires que vio esos videos y se arrimó, porque eran versiones de canciones de Extremoduro. Entonces, estuvo increíble. Y después siempre tratamos de ir. Hubo años que se nos hizo más difícil, pero ya creo que en el año pasado fuimos tres veces. Sí. Y este año, esta vez creo que va a ser la tercera también, y así que sí, van como 8 o 9. Va como bastante, mucho más. Sí. Ahí está, ¿y se encontraron aquí en Buenos Aires con una pequeña tribu de fans de Extremoduro? Sí, yo te diría hasta que entablamos hasta como una amistad de bobera con varias personas que se arrimaron desde las primeras veces y ahora siempre tratan de arrimarse. Y siempre te vas haciendo de alguien nuevo, en realidad. Totalmente. Y que después nos escriben y siempre tratamos de avisarles cuando vamos y la gente se sigue sumando, por suerte. Digamos que no es una banda muy, muy popular aquí en la Argentina. No sé cómo es el tema en Uruguay. Los argentinos, digamos, no tienen, si bien La Polla ha sido muy muy popular acá, tampoco es el concepto de popularidad masiva, como decirte. Sí, no, a mí fue algo que en realidad, a mí, yo cuando empecé a escuchar Extremoduro me hice bastante fanático y me resultó muy extraño que no se supiera de la existencia de un grupo llamado Extremoduro. Está bien, hay mucha gente que no conoce muchísima música, pero claro. Pero está rockeros así de que decís voy Extremoduro, no sé de qué me estás hablando. Total. Está zarpado, porque en realidad es una banda que tiene muchísimas cosas para enseñarnos a todos. Y te diría que está como sí, no sé, algo pasó, pero tienen como eso de que han salido poco de España, recién en el 2012, o sea, es un grupo que está de lo que hiciste del 87, y recién en el 2012 vinieron a Uruguay, Argentina y a Chile. Entonces, y sin embargo, son una banda muy convocante en España. Claro. Es muy raro. Y tienen el mejor rock and roll de hispanoparlantes también. Ahí va. ¿Y cómo los recibe aquí nuestro circuito tanguero, ¿no? Nuestro under tanguero, que está bastante cultivado, ¿no? Ya hace muchos años que lo tenemos, el tango joven, digamos, o la movida tanguera, sí, pegó nuestra. Pegó algo fuerte con el tango últimamente. Nosotros en realidad tenemos, si bien, bueno, en este espectáculo Le Grito el Sentimiento tuvimos un contrabajo y un bandoneón, no somos tampoco de mucho que, no quiero decir encerrarnos, o pero no tocamos como algo muy ortodoxo de tango, uh-huh. ni como tampoco lo hacemos de milonga, y sin embargo fuimos al CAF, sí. El año pasado, creo, y la verdad que nos sorprendió porque muchísima gente se arrimó y la pasó bien y estuvo más. Y también hicimos muchos vínculos ahí con los locos que están ahí en la vuelta. Claro. De la Fernández Fierro. ¿A la vuelta? ¿Hola? Que estaban ahí en la vuelta de la Fernández Fierro. Creo que hablamos con el bandoneonista. Ah, los músicos de la Fierro. Claro, los músicos de la Fierro, eso mismo. Ahí está. No, sí, digamos, porque nosotros, digamos, este programa se dedica a difundir ese circuito, ese pequeño, nuestro under tanguero porteño, y sabemos que, de alguna manera, por más que vos, como bien decís, el sonido de milongas no es, digamos, ortodoxamente muy milonguero, ortodoxo. ni tanguero en sí, en algún punto creemos que acá, en nuestra realidad de Buenos Aires, de nuestra movida musical, se inserta un poco en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí se hace notar muchísimo esa influencia. Ahí está. La música, los cantantes, en pila de cosas. Yo creo que sí, que capaz que el palo nuestro es, no sé, un poco más amplio. Uh-huh. Y por momentos se choca un poco con todo eso. Y así es. Porque es rockero. Claro. Rockero y necio. La realidad es que son cuatro guitarras de cuerda de nylon. Entonces, a veces los sentimientos se ponen un poco eléctricos. Claro. Por eso creo que son un poco extremas también. Ahí está. Bueno, nosotros tenemos una relación de amor-odio con el rock and roll nacional y actual y antiguo, y el tango en argentino siempre tuvo esa cosa también de amor y de pelea, y ahora en el circuito tanguero actual, bueno, se ve mucho eso, ¿no? Ese amor y ese odio por momentos aflora en las formaciones que nosotros tenemos y en las formaciones que recibimos como nuestras y que gustan acá mucho, como es el caso de ustedes, de Milongas Extremas. Bueno, me encanta que lo reciban como algo que aporta, en realidad. Acá hay muchísimos grupos también en Montevideo que están volviendo a animarse a tocar tango y tocar tango con un nuevo sonido, que es lo que está pasando mucho ahí. Yo siempre que voy lo disfruto mucho. Y eso está de más. Y está de más que no tengamos miedo a mezclar las cosas. Me parece que aporta mucho. Y que aparte, sobre todo, nos hace pasar bien, que es el objetivo, ¿no? Ahí está. Tenés que escuchar algo y tenés que pasarla bien. O al menos disfrutarlo de manera nostálgica o lo que sea, pero tiene que haber un poco de disfrute, y no hay que remitirse a tocar las cosas como, no sé, como si fuesen viejas o de otro. Hay que animarse a tocar, a sentirlas. Ahí está. Bien, este fin de semana, entonces, sábado y domingo, van a estar acá en el barrio de Almagro, en el emergente de Almagro, junto a la Murga Preparate el 7 y a un amigo acá de la casa, Lucio Arce. En realidad es el cumple de Preparate el 7. ¿Ustedes hicieron vínculo, amistad con ellos hace tiempo? ¿Cómo sí. es esa relación? Mira, en realidad yo conocí a varios y algunos de los integrantes de Milongas también, porque, bueno, la vinculación con algunas murgas, uh-huh. viste que Uruguay es chico, Montevideo es chico, y conocíamos a algunos, pero en realidad nos dijeron, hay un festival de murgas, justo teníamos el sábado libre, la vez pasada que fuimos a tocar allá a Buenos Aires, uh-huh. y había un festival de cuatro murgas, y nos pasaron el teléfono de uno de los integrantes de una murga y le dijimos, che, ¿podemos ir a tocar unos temas ahí, nada, entre murga y murga? Dijeron, sí, dale, de más, vénganse. Y fuimos para ahí y tocamos unos temas a la viola y después nos quedamos conversando con lo de Preparate 7 y dijimos, bueno, ta, vamos a hacer algo que esté bueno para la próxima, porque ajá, en realidad generamos buena onda. Y así fue como se dio, por suerte, sábado y domingo, y el viernes en realidad tocamos en Quilmes. Yo ah, no sé, mira, qué tan lejos es. Y pero, es. O sea, ese toque también surgió por un vínculo que de la vez pasada, que de un guacho que me dijo tiene que tocar en un centro cultural, en Quilmes, no sé qué. ¿Dónde tocar en Quilmes? ¿Sabes exactamente el nombre del lugar? Se llama, sí, se llama Usina de Cantores. Ajá. No, mentira, no te puedo decir bien la dirección. Bueno, no importa. Alvear, tres números. Bien, nosotros lo buscamos. De todas formas, digamos, Quilmes es lejos. Usina de Cantores. Claro. Sí, ahí tocamos con Solentina. Bien. Con una solista. Te iba a decir que de Buenos Aires, Quilmes es lejos y no tan lejos. Estamos muy acostumbrados acá a hacer grandes distancias y de hecho mucha gente vive en Quilmes y trabaja en Buenos Aires y viceversa, digamos. Sí, sí, sí. Lo cual nos quita unos cuantos kilómetros. Con gente que hizo varios kilómetros ahí mismo en Buenos Aires, que fue hasta Buenos Aires para vernos. Eso está sí, bueno. Sí, absolutamente. También Quilmes lo que tiene es que al ser lejos es una ciudad con mucha con su propia vida, digamos, ¿no? Su movida cultural y demás que vas a ver entonces este viernes por ahí. Sí, totalmente. Ahí está. Bueno, Santiago, te agradezco muchísimo esta comunicación un poco accidentada, pero exitosa sí. Finalmente. No, Flavia, te pido disculpas, pero te agradezco muchísimo por el espacio que nos da para poder agitar un poco, que está en realidad es re importante para nosotros que poder tener lugares y canales para que la gente se entere, porque si capaz que alguien escucha las milongas extremas, las escucha por internet o lo que sea, le puede copar, le puede no copar, pero yo lo que sí te puedo garantizar es que si le copa lo que ve, si nos va a ver en vivo, la va a pasar mucho mejor. Ah, sí, totalmente. Que... totalmente, digamos, yo creo que el registro que ustedes tienen con lo eléctrico del sentimiento muestra muy bien de qué va en vivo y te da muchas ganas de verlo en vivo. Difiere mucho el sonido del disco, que está buenísimo, a lo que se ve en el DVD. Totalmente. Ahí va, muy bien. Sí, vamos a escuchar, entonces, para despedirte, Santiago, con un abrazo de tango, como nos gusta decir acá, una que sí está grabada en el disco y esperamos estar por allí el día sábado para verlos en persona. Dale, sábado, domingo te espero a vos o a lo que sea, a los que sea de la radio. A los compañeros aquí de la Rocker. Muy bien, Santiago, un abrazo grande. Vamos con Salir. Perfecto. De tantas dudas, yo de preguntarle al viento, tú que donde conocí a la luna, yo en qué coño se ocupó el tiempo en salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti. ¿Dónde estarán los besos? ¿Será? vayas a hablar con la gente y llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti. Y al día siguiente, y al llegar a casa, me saluda, no sé dónde vas, cabrón, dónde te has metido. Te aseguro que no he estado de más, que no he perdido el tiempo, que lo he gastado en salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti. Y al día siguiente salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti. La vida es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Yo, más humilde soy, y solo quiero que la hora que surge del último suspiro de un segundo me transporte, me sigo hasta el siguiente. Salir, beber el rollo de siempre, meterme en mis rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti. Y al día siguiente ya no me acuerdo de nada, que todo era de colores. ¿Dónde estarán los besos? Se los han llevado la flor.